Aquí empieza un nuevo episodio de La Ruleta Rusa. Bienvenidos todos a esta reunión virtual de amigos que realizamos todas las semanas en torno al rock clásico contemporáneo que nos gusta aquí en La Ruleta Rusa desde laruletarusaradiorock.com. Ah. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Ruleta Rusa. Santiago os saluda desde el micro y, como siempre, os invito a estar con nosotros este ratito que tenemos de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo aquí en esta reunión virtual de amigos que es La Ruleta Rusa y que pretendemos hacer todas las semanas, ya desde hace unos cuantos años, rememorando un poco esas reuniones de colegas que hacíamos, bueno, pues hace muchos, muchos años, ¿no? Cuando le robábamos el tiempo, el espacio y los vinilos a nuestros padres, amigos, etcétera, y pasábamos las tardes eso escuchando en casa de uno u otro colega, escuchando música sin parar, ¿no? En vez de estar como hacía prácticamente el 95% de los colegas del colegio, ya en el bar o en fin, o haciendo otras cosas. Nosotros, que éramos frikis totales para ellos, lo que hacíamos era, sin más, perder todo el fin de semana escuchando música, ¿no? Descubriendo nombres y flipando, ¿no? Hablando sobre la música, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que se echan mucho de menos esas reuniones, ¿no? Pero bueno, esta ruleta rusa de manera virtual pretende ser un poco eso, ¿no? Volver a ese tipo de reuniones, a volver a escuchar con tranquilidad, cosa que hoy en día es cada vez más complicada, ¿no? Y volver a eso, a disfrutar sin más de lo que se escucha. Así que nada, bienvenidos a este número que creo que es el 10 de este ya año 2023, y vamos rápidamente con la portada de este número, con la que ya hemos abierto, ya habéis escuchado, con la potencia estupendísima y fresquísima de esa banda que a nosotros tanto nos gusta y que se llama Analuna, una banda de Birmingham, UK, y que, bueno, pues desde el año 2010-2011 vienen haciendo muchísimo, muchísimo ruido. Es una banda a la que aquí ya os hemos traído en más de una ocasión, y que el año 2021 publicaron este estupendo Strange Machine, que es hasta la fecha el último trabajo de la banda, ¿no? De los británicos Aluna, una banda que hoy en día está formada por el cuarteto, que son la estupenda vocalista Sylan Greenaway, el bajo de Daniel Barchmore, la batería de Jake Mason y las guitarras de Matt Noble, una banda que publica casi todos sus trabajos de momento, o al menos alguno de los últimos, bajo el estupendo sello que es Heavy Psychic Records, y que Heavy Psychic Sounds, lo diré, Records, y que, bueno, pues eso, tampoco es una excepción este Strange Machine publicado bajo el mismo sello. En fin, bueno, pues eso, hemos abierto de este Strange Machine con uno de los cortes, en concreto el tema titulado Estupendísimo, uno de los mejores, sin duda, bajo mi punto de vista, del álbum, es The Fade into Fantasy. Y vamos a escuchar otro tema de nuestra portada de este número, del Strange Machine, nuevo trabajo del 2022, había dicho 2021, es del año pasado, 2022, de los británicos Aluna. Escuchamos ya Psychedelic Expressway. Bienvenidos otra vez a esta vuestra ruleta rusa del rock. Thank you. Bueno, pues ahí estaba fresquísimo ese nuevo trabajo publicado en el 2022, el año pasado, por los británicos Aluna, una banda, como digo, que nos encanta, banda que en sus trabajos, bueno, pues en fin, demostraban una influencia muy, muy, muy directa de Black Sabbath, incluso en la voz del vocalista, y bueno, pues ya sea por el cambio de vocalista y cambiando y. Bueno, pues entrando en la banda Silan Greenaway, la estupenda vocalista actual, o por el cambio también de diferentes músicos, ¿no? Como digo, el camino musical de la banda ha ido cambiando un poquito, aunque nunca han abandonado ese hard rock estupendísimo que identifica sin duda a los Aluna de Birmingham, que eso, como os comentaba, son portada de este número porque en el 2022 publicaron este estupendo Strange Machine que nos encanta y que quería destacar. Álbum que podéis encontrar fundamentalmente en el Bandcamp de los Aluna en aluna.bandcamp.com y que también podéis encontrar si queréis en ese estupendo sello discográfico que es Heavy Psych Sounds Records. Y que, bueno, pues eso, los últimos álbumes de los británicos han sido publicados bajo este estupendo sello que tiene un catálogo estupendísimo. Bueno, pues ahí estaba nuestra portada, este número, el nuevo trabajo de los Aluna, este Strange Machine, publicado en el año 2022. Vamos con más rock, seguimos con más hard rock potente y estupendísimo, esta vez nacional. La verdad es que siempre que tenemos la oportunidad de. Bueno, pues de poner o de traer aquí a la ruleta rusa, de escuchar junto a vosotros a una banda nacional, una banda española de rock, siempre decimos lo mismo, ¿no? Nos encantaría traer mucho más trabajo español, ¿no? Nacional aquí, que de alguna manera, bueno, pues tuviera un match 100% con el contenido de esta ruleta rusa, pero la verdad es que mucho de lo que me llega es casi todo, como os decía en un momento, metal, es metalero, ¿no? Y la verdad es que nosotros somos rockeros, pero no somos metaleros aquí en la ruleta rusa. Y la verdad es que no hace más que mandarme, no hace más que llegarme bandas de metal, ¿no? Y es, bueno, es un poco frustrante, ¿no? Pero en fin, cuando me llega una banda, además estupenda, como los sevillanos Coyote Zora y su música, pues en fin, como digo, perdemos poco tiempo en hacerles un sitio aquí en la ruleta rusa. Los Coyote Zora ya los escuchamos en su momento con uno de sus primeros trabajos, uno de sus primeros EPs publicado a finales del 2021, principios del 2022, y acaban de publicar también otro nuevo EP hace bien, bien poquito, a finales del 2022, y es lo que vamos a escuchar hoy de los sevillanos. Coyote Zora, en concreto este EP titulado Búfalos, y que suena tan tan tan bien como vamos a escuchar, ¿no? La banda, los Coyote Zora, está formada fundamentalmente por un cuarteto de músicos bien conocidos dentro de la escena local sevillana, pues ya que han formado parte de diferentes proyectos importantísimos y algunos de sus músicos también son bien conocidos en la escena rockera nacional, ¿no? Estamos hablando del guitarrista y vocalista Candy Murillo, las guitarras y voces de acompañamiento de Nacho Puyol, el bajo de Daniel Risco y la batería y voces de acompañamiento de Manuel Escacena. La verdad es que los cuatro suenan de maravilla, los sevillanos Coyote Zora. Y venga, vamos a escuchar un par de temas, un par de selecciones de este Búfalos, que como digo es así como se llama el EP de este año 2023, de los sevillanos Coyote Zora. Vamos a, como primera pincelada, es escuchar el tema titulado Eres Plus, así es como se llama este, como digo, primer apunte, primer tema que vamos a escuchar de los sevillanos Coyote Zora, extraído de su EP de este 2023 que se titula Búfalos. Ya somos mucho más que los dos. Eres tú, soy yo buscando. trayectoria. Bueno, pues así de bien suenan los sevillanos Coyote Zora. Como digo, no es la primera vez que los escuchamos aquí en la ruleta rusa. Y hoy estamos presentando su nuevo EP de este año 2023, que se llama Búfalos, estupendísimo. Y que, bueno, pues en fin, nos presenta este cuarteto sevillano de, como digo, nombres bien conocidos de la escena rockera local sevillana y también de la escena nacional, como el guitarrista y vocalista Candy Murillo, las guitarras y voces de acompañamiento de Nacho Puyol, el bajo de Daniel Risco y la batería y voz de acompañamiento de Manuel Escacena, estos cuatro estupendos músicos que son el núcleo principal de Coyote Zora, una banda que es, bueno, pues seguiremos trayendo mientras nos envíen su música, porque la verdad es que su trabajo nos encanta. Ahí estaba la presentación de su EP de este año 2023, del que hemos escuchado ese tema titulado Eres Plus, y luego más adelante escucharemos en el programa otro corte de este Búfalos de los sevillanos Coyote Zora. Vamos ahora con más rock aquí, con más recomendaciones, con más de las novedades e incluso de la música que hemos ido escuchando últimamente. Vamos a volver otra vez a, bueno, pues a uno de los nombres que casi se repite casi cada número, ¿no?, en la ruleta rusa. Y es que la verdad, el trabajo incesante del gran Neil Young, de Grandpa Neil, ese trabajo que está haciendo estupendísimo con sus archivos, con los archives de Neil Young, o bueno, pues también reeditando o editando trabajos nuevos, ¿no?, junto a los Crazy Horse, que casi están publicando álbum cada 7-8 meses. Aparece un álbum nuevo de Neil Young y de Crazy Horse. Bueno, pues es complicado casi estar al día, ¿no?, de la producción del gran Neil Young. El caso es que hoy vamos a ir con una curiosidad que no es novedad. Es un álbum que se publicó, un EP en este caso, compuesto por 5 canciones, que se publicó en 1989. Y es una curiosidad, como digo, porque es un álbum que que vio la luz tan solo en Japón y en Australia. Un álbum que lleva por título un EP, que lleva por título El Dorado, y que Neil Young lo hizo para acompañar a una banda llamada The Restless, que consistía en el batería Chad Cromwell y el bajista Rick Rosas, ¿no? Así que, en fin, como digo, toda una curiosidad que igual en su momento pasó un tanto desapercibida, y que en la que encontramos, como os decía antes, 5 temas, prácticamente los 5 temas pertenecen o son versiones de canciones del álbum de aquel año de Neil Young, aquel Freedom estupendo, y algunas luego también encontramos algunos cortes, algunas versiones de que no eran de ese álbum, ¿no?, de ese Freedom, ¿no? En fin, el caso es que Neil Young y The Restless son en este El Dorado, en este EP de 1989, Neil Young a las guitarras y a las voces, y Chad Cromwell a la batería y Rick, the bass player, Rosas al bajo, y aquí acompañándolos en uno de los temas, en El Dorado, a la guitarra, el gran Frank Poncho San Pedro de los Crazy Horse. En fin, bueno, pues nada, vamos de esta curiosidad de Neil Young y sus o aquellos de Restless, de este El Dorado, vamos a escuchar un tema, luego más adelante escucharemos otra pincelada, vamos a escuchar el tema titulado Don't Cry. I'll help you pack your things. I'll walk with you out to the car. Bueno, pues ahí está de vuelta Gran Panil, de nuevo aquí en la ruleta rusa, con esta, como os decía antes, curiosidad, grabada en 1900 o publicada en 1989, tan solo en Japón y Australia, El Dorado, un EP que en aquel momento Neil Young decidió hacer para presentar o a apoyar a un dúo que se llamaban The Restless, formado por el batería Chad Cromwell y el bajista Rick Rosas, ¿no? Así que nada, toda una curiosidad. Cinco temas, como os decía antes, tres de ellos del LP, de Neil Young de aquel año, de Freedom, de aquel estupendo Freedom de 1989, y otros temas también de versiones de composiciones de Grand Panil de Neil Young, ¿no? Aquí Neil Young, guitarras y voces, como os decía, Chad Cromwell a las baterías, Rick the bass player a las Rosas al bajo y en uno de los temas a la guitarra al gran Frank Poncho San Pedro de los Crazy Horse. Bueno, pues volveremos a ellos un poquito más adelante en el programa con otro tema. Habíamos escuchado ese Don't Cry, que es uno de esos temas que os comentaba que pertenecen al Freedom de Neil Young de ese año. Bueno, nuestra siguiente recomendación nos lleva directamente al punk rock más brutal y estupendo, fresquísimo, casi como un puñetazo directo en la cara. Vienen desde Clermont-Ferrand en Francia y se llaman Black Ink Stain, esta mancha de tinta negra. Vamos, un título, una banda, ¿no? El nombre de la banda que viene muy, muy, muy al pelo con la música que desarrollan, con este punk rock brutal y estupendísimo que desarrollan este trío francés, este power trío francés, que está formado por el guitarrista y las voces principales de Fab, el bajo y voces de acompañamiento de Jean y las baterías de Hugo. Es así como se presentan los tres músicos en su Bandcamp, que es Black Ink Stain. .bandcamp.com, ¿no? Bueno, pues este Incidents, que no lo había dicho, es así como se llama el nuevo trabajo de los Black Ink Stain, un trabajo publicado hace ya casi un año, en el 2021, pero que bueno, en fin, no hemos podido escucharlo antes de tiempo y que bueno, pues le ha llegado su momento de gloria, entre comillas, aquí en la ruleta rusa, ¿no? Este Incidents de los franceses Black Ink Stain, del que ya vamos a escuchar ese estupendo corte que se llama Slice of Pain, Black Ink Stain. We'll be right back. Bueno, pues así de fresco y de potente suena la música de los franceses Black Ink Stain, de esta mancha de tinta negra. Estos franceses de Clermont-Ferrand, que se hacen llamar Fab a las guitarras y voces, John al bajo y voces de acompañamiento, de Hugo a la batería, Power Trio estupendísimo, que dan forma a este trío, a este Black Ink Stain, que en año pasado 2021, y hasta la fecha es el último trabajo de la banda, publicaron este estupendo Incidents que estamos escuchando y que podéis encontrar en su Bandcamp, que es blackinkstain.bandcamp.com. Hemos escuchado el tema con el que se abre la grabación, este potente Slice of Pain, este pedazo o corte de dolor, ¿no? Y volveremos hacia el final del programa, un poquito más adelante, volveremos a este Incidents de los franceses Black Ink Stain a escuchar otro tema. En fin, seguimos con más buen rock aquí. Vamos con un poquito de rock clásico, con nuestra pincelada de rock clásico de este número, que nos viene de la mano del gran David Bowie. Si hablábamos antes de Neil Young, de Grand Panel y su febril producción, no tan solo de álbumes nuevos y publicaciones nuevas, sino también de rescatando esos archivos suyos, de esos archives, tanto y tanto material bueno que va exponiendo a la luz, ¿no? No menos febril es también la producción de del legado del gran David Bowie, ¿no? Ya que no paramos de ver publicaciones nuevas, reediciones, etcétera, etcétera, etcétera, con material inédito, con material remasterizado de la carrera de David Bowie, ¿no? Hoy vamos a hablar, o vamos a escuchar más bien, algo de este Divine Symmetry, The Journey to Hunky Dory, que, como su propio nombre indica, es un viaje hacia la realización o sobre la realización de ese álbum estupendísimo de 1971 de David Bowie, de ese Hunky Dory, que se publicó el año pasado, 2022, esta caja estupendísima de 5 CDs, con un libreto estupendísimo, maravilloso, fotografías de la época, etcétera, etcétera, apto solo para superfans de David Bowie, en fin, con eso, el típico material inédito, con las demos de las sesiones del principio de Hunky Dory, con unos directos estupendísimos, el directo para John Peel de la BBC, que es un directo muy curioso, que en el que, evidentemente David Bowie no era tan conocido en aquel momento, ni tan siquiera los músicos que lo acompañaban, en el caso de Mick Ronson, por ejemplo, ¿no?, que lo presenta John Peel como Michael Ronson, así de una manera muy seria, y en esas sesiones de casi no se escucha nada hablar a David Bowie, ¿no? Y otros conciertos, como digo, también, que se van escuchando y se pueden ir escuchando en esta estupendísima caja que, como os decía, se llama Divine Symmetry, The Journey to Hunky Dory. Una delicia. Y en fin, entre tantísimo material estupendísimo de este Divine Symmetry, The Journey of Hunky Dory de David Bowie, era complicado hacer una selección de tan solo dos temas que vamos a escuchar en este número de la ruleta rusa, así que me he decidido por la versión primigenia, ¿no? Una versión muy primitiva o más inicial del Quicksand, uno de los temas que luego sí salieron en el álbum, ¿no? Una versión, inicial, muy primigenia, de Quicksand, con también una mezcla del año 2021. Así que venga, vamos a escuchar desde Divine Symmetry, An Alternative Journey to Hunky Dory, esta versión estupenda del Quicksand de David Bowie. I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying him the sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal. I'm drawing to the ragged hole. And I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. And the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. And destiny, I'm drawing between the light and dark, where others see their target's divine symmetry. Should I kiss the viper's fang, or herald loud the death of man? I'm sinking in the quicksand of my thought, and I ain't got the power anymore. Don't deceive with belief. Knowledge comes with death's release. I'm not a prophet or a Stone Age man, just a mortal with potential of a Superman. I'm living on. I'm tethered to the logic of Homo sapien. Can't take my eyes from the great salvation of bullshit faith. If I don't explain what you want to know, I'll tell you all about it in the next part, though. I'm sinking in the quicksand of my thoughts, and I ain't got the power anymore. Don't deceive with belief. Knowledge comes with death's release. Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, pues ahí estaba esa estupenda versión del Quicksand, una versión, como os decía, inicial, primitiva, ¿no? Primigenia del tema, un tema que fue parte luego del álbum, con esa también mezcla del año 2021 que, que aparece también en este Quicksand, ¿no? Y que pertenecen, como os decía, a este Divine Symmetry, An Alternative Journey to Hunky Dory, que es eso, una, como os decía, una caja estupendísima con libreto, 5 CDs, bueno, en fin, una maravilla, fotografías, textos, una auténtica delicia sobre la creación de uno de los estupendos álbumes de los años 70 de Pete Bowie, ese estupendo Hunky Dory, que contiene, bueno, pues himnos del artista como Changes, como Life on Mars y tantos otros. Bueno, pues eso, hemos escuchado esa versión diferente de Quicksand y volveremos hacia el final del programa a escuchar algo más de este estupenda, de esta estupenda caja de Pete Bowie, de este Divine Symmetry de Alternative, An Alternative Journey to Hunky Dory. Bueno, vamos otra vez de vuelta a escuchar algo de ese EP estupendo de los sevillanos Coyote Zora. Ya os los habíamos presentado en su momento aquí en la Ruleta Rusa, esta estupenda banda de rock de Sevilla, formada por el cuarteto que son Candy Murillo a las guitarras y voces, Nacho Puyol a las guitarras y voces de acompañamiento, Daniel Resco al bajo y Manuel Escacena, batería y coros, y que, como os comentaba antes, han publicado este Búfalos, que es su nuevo EP con material nuevo de este año 2023, una banda que suena estupendísima, de la que ya hemos escuchado de este Búfalos el corte Eres Plus, y vamos a escuchar ya Las Flores del Mal, Coyote Zora. Aventuras iluminan un pequeño rincón. Las sorpresas ocultas al principio del show son destellos de neón. En el abismo eres inalcanzable. Bueno, pues ahí estaba ese segundo tema que hemos escuchado, Los Coyote Zora, ese estupendo Las Flores del Mal, y que pertenece a su EP de este año 2023, de reciente publicación, y que se llama Búfalos, y que, bueno, pues os recomendamos que os hagáis con él y que lo escuchéis aquí desde la ruleta rusa, de este cuarteto sevillano, fundamentalmente cuarteto formado por Carni Murillo, Nacho Puyol, Daniel Risco y Manuel Escacena, como os comentábamos, músicos bien conocidos de la escena rockera local y también nacional, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? En fin, bueno, pues le seguiremos bien de cerca a la pista a los sevillanos Coyote Zora, que, bueno, pues en fin, encajan perfectamente con el contenido de nuestra ruleta rusa, y que estamos encantados de recibir material nacional de este tipo, sin duda, ¿no? No todo ese cantidad ingente de bandas de metal que nos enviáis, que suenan todas igual. En fin, ya me acabo de crear ahora mismo unos cuantos enemigos. En fin, bueno, Coyote Zora, estupendísimos. Así que nada, os aconsejo que si podéis ir a verlos en directo, lo hagáis sin dudarlo. Ahí estaba, Búfalos, año 2023, el nuevo EP de la banda. Y bueno, pues hablando de EPs y siguiendo con la buena música, volvemos a Neil Young, esta curiosidad del 1989, que se llama El Dorado. Como os decía antes, álbum publicado tan solo en Japón y en Australia, en el que Neil Young apoyaba de alguna manera a ese dúo que formaban Chad Cornwell y Rick Rosas, que se llamaba o se llama The Restless, y que, bueno, pues de alguna manera junto a Neil Young publicaron este El Dorado, este EP, en 1989. Así que encontramos a Neil Young a las guitarras y voces, a Chad Cornwell a las baterías, Rick, the bass player, Rosas al bajo, y Fran Poncho San Pedro de los Crazy Horse tocando la guitarra en algún tema. Bueno, pues ya habíamos escuchado ese Don't Cry, uno de los temas del Freedom, del álbum de Neil Young de aquel año, una versión de este Don't Cry, y vamos a escuchar otra versión de otro de los temas, ¿no?, de el Freedom de Neil Young de aquel año. En concreto vamos a escuchar el tema titulado Heavy Love. Bueno, pues otra vez volvemos a escuchar aquí en la ruleta rusa al gran Neil Young, a Grandpa Neil, con esta curiosidad en este caso de 1989, este EP titulado El Dorado, publicado tan solo, como os decía, en Japón y en Australia, con ánimo de apoyar la carrera y el trabajo de este dúo que se llamaban The Restless, formado por el batería Chad Cromwell y el bajista Rick Rosas. El Dorado, 1989. Fin. Seguimos y bueno, volvemos ahora al estupendo punk rock fresquísimo y potentísimo de los Black Ink Stain, de este power trio de Clermont-Ferrand, de Francia, formado por Fab a las guitarras y voces, John al bajo y a las voces de acompañamiento, y Hugo a las baterías, que como digo, es así como se presenta la banda en su Bandcamp, una banda potentísima a la que nosotros llegamos a través de ese estupendo sello musical especializado en punk y en punk rock que se llama Pogo Records. Y bueno, pues como digo, en esa investigación musical, en ese camino, encontramos a través de Pogo Records a Black Ink Stain y a su último trabajo hasta la fecha, que es este Incidents que estamos escuchando y que podéis encontrar en su Bandcamp, en blackinkstain.bandcamp.com. Así que bueno, habíamos escuchado antes ese Slice of Pain, ese trozo o pedazo de dolor, que es el tema con el que se abre la grabación, con el que se abre este Incidents, y vamos a escuchar otro tema de los franceses Black Ink Stain. Escuchamos ya Sans Façon. Bueno, pues a los que os guste el punk rock y estas, bueno, pues de derivas rockeras, ¿no? Musicales, como a nosotros, bueno, pues apuntaros bien este nombre, a ver si hay nuevas entregas. Es un proyecto de larga duración y los podemos seguir, reciben el apoyo necesario, porque la verdad es que su música potentísima. A nosotros nos encanta la música de los franceses Black Ink Stain, este mancha de tinta negra, que es así como se llaman los franceses, de Clermont-Ferrand, este power trio formado por Fab a las guitarras y voces, Jean al bajo y a las voces de acompañamiento, y Hugo a la batería, y que en el año 2021, bajo el cobijo de Pogo Records, se han publicado este estupendo Incidents que hemos escuchado aquí en este número de la ruleta rusa. Seguirlos, si queréis, claro, en su Bandcamp, que es blackinkstein.bandcamp.com. Y bueno, vamos enfilando ya la recta final de este número de la ruleta rusa, este 10 de este año 2023, número redondo, que vamos a cerrar con nuestra pincelada de rock clásico. Ya os habíamos comentado, en realidad es una novedad porque es una publicación del año 2022, pero su contenido no es una novedad, su contenido nos retrotrae al año 1971, cuando el gran David Bowie publicó uno de sus grandes álbumes, o al menos uno de los álbumes que le empezaron a dar a conocer, ¿no? De manera importante en el mundo de la música, este estupendísimo Hunky Dory, un álbum que contiene, ya sabéis, himnos como Changes, como Life on Mars, en fin, tantos y tantos otros. Una caja estupendísima que se ha publicado bajo el nombre Divine Symmetry, de An Alternative Journey to Hunky Dory, y que, como su propio nombre indica, pues es eso, una caja con un libreto maravilloso, con fotografías y textos y música toda de aquella época, perteneciente, bueno, pues a la creación del Hunky Dory, también a la promoción, ¿no? Porque encontramos caras B, demos y además diferentes conciertos, ¿no? Os comentaba antes esos conciertos en los que encontrábamos a un David Bowie un tanto tímido al micrófono, conciertos para las John Peel Sessions de la BBC, y luego ya otros conciertos en los que ya se le va notando un poquito más suelto, ¿no? En fin, una caja con material estupendísimo, gran parte del material inédito, lo que se escucha que ya conocemos del álbum está todo remezclado, reeditado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues como digo, apto para super frikis del artista como somos nosotros, ¿no? Así que nada, bueno, pues eso. Como os comentaba antes, elegir entre tanto y tan buen material tan solo dos temas, pues será complicado, ¿no? Así que antes habíamos escuchado esa versión nueva primigenia del Quicksand, uno de los temas que aparecen en el original de David, de Hunky Dory, con una remezcla del 2021, y nos vamos a despedir con una mezcla alternativa del 2021 de otro de los temas del Hunky Dory, de ese Song for Bob Dylan, ¿no? Otro de los temas icónicos de este Hunky Dory de David Bowie del año 71. Así que nada, antes de dejaros con la música de Bowie, cerrar este número 10 de la ruleta rusa de este año 2023, bueno, pues deciros como siempre que podéis escuchar más entregas de la ruleta rusa en nuestra web, en laruletarusaradiorock.com, que nos podéis escuchar allí, o si queréis y os apetece mejor, podéis seguirnos y escucharnos a través de las principales plataformas, aplicaciones de streaming, como en Apple Podcasts, Spotify, en iVoox, en Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. En todas ellas nos podéis encontrar. Estamos en las redes sociales también, Facebook, Twitter e Instagram, ya lo sabéis. Y si queréis escribirme, tenéis mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que nada, dicho esto, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por, bueno, pues aguantar el tostón, al menos el del que aquí habla, ¿no? Y espero que os haya gustado este número 10. La verdad es que a mí me ha encantado este ratito de buenísima música. Hemos escuchado el nuevo trabajo de los Aluna, de los británicos Aluna, ese estupendo Strange Machine del año 2022. Hemos también descubierto la nueva producción, en este caso un EP de los sevillanos Coyote Zora, titulado Búfalos. Hemos también escuchado, disfrutado de esa curiosidad de 1989 en forma también de EP de Neil Young junto a The Restless, esa El Dorado, que se publicó tan solo en Japón y en Australia. También hemos descubierto la música de los franceses Black Ink Stain, ese estupendo power trio que el año 2021 publicaba su último trabajo hasta la fecha, titulado Incidents, y nos vamos escuchando al gran David Bowie en esta caja que celebra ese super Hunky Dory del año 1971, caja que fue publicada el año pasado 2022 y que lleva por nombre Divine Symmetry, An Alternative Journey to Hunky Dory. Así que nada, con el gran Bowie os quedáis, con ese Song for Bob Dylan, con esa mezcla alternativa del tema de Bowie, y nosotros nos volvemos a escuchar en una nueva edición de esta ruleta rusa. Hasta entonces, sed buenos, sed felices y nos escuchamos muy pronto. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Song for you about a strange young man called Dylan with a voice like sand and glue. Some words of truthful vengeance that could pin us to the floor. Brought a few more people on and put the fear in a whole lot more. Ah, here she comes, here she comes, here she comes again. Scratch this world to pieces as she comes on like a friend. Couple of songs from your old scrapbook could send her home again. Gave your heart to every bedside room, at least a picture on the wall. And you sat behind a million pair of eyes and told them how they saw. Then we lost your train of thought. Your paintings are all your own. While troubles are rising, we'd rather be scared together than alone. Oh, here she comes, here she comes, here she comes again. Same old painted lady from the brow of a super brain. She has scratched this world to pieces. She comes on like a friend. But a couple of songs from your old scrapbook could send her home again. Now I hear this Robert Zimmerman. Ask your good friend Dylan if it is a while down the old street. Tell him we lost his poems, so we're writing on the walls. Give us back our unity and give us back our family. She comes, here she comes again. The same old painted lady from the brow of the super brain. She'll scratch this world to pieces as she comes on like a friend. But a couple of songs from your own scrapbook can send her home. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.